7 puñales son mi cruz. La cruz que llevo clavada en mi corazón, y por la infame mentira de tu querer, carita de ángel que esconde puñales, malditos puñales que son mi dolor. Parece mentira que siendo tan bella albergue en tus labios tanto desamor. Esa carita de ángel que tienes tú esconde 7 puñales que son mi cruz. La cruz que llevo clavada en mi corazón como imborrable recuerdo de tu traición. Esa carita de ángel que tienes tú esconde 7 puñales que son mi cruz. La cruz que llevo clavada en mi corazón y como imborrable recuerdo de tu traición. Tu traición.